que nos hace iguales? ¿Qué tenemos en común con los demás? Que somos todos diferentes. Revuelto gramajo, identidad. Esta audiencia pública busca contribuir al esclarecimiento de los hechos vinculados con el denominado Cementerio de la Macarena, donde se enterraron miles de cuerpos sin nombre. Los cuerpos sin identificar han sido depositados por el ejército a partir del 2005. Yo quiero que ojalá lo que me ha sucedido a mí no le suceda a más madres, ya que esto para uno es muy duro, perder un hijo y sin saber ni cómo ni cuándo, y que de la noche a la mañana le avisen a uno, ahí lo mataron, siendo todo un chino trabajador de 17 años. Eso fue como en el 2002. Entonces me dijo, madre, yo me voy a ir para los de Piñal a trabajar. Y él echó mano a la maletica y yo no quería ni que se viniera. Entonces él me dijo, no, ya está mal el trabajo, mamá, yo me voy. Y se vino. Y a los 15 días completicos de él haberse venido, fue cuando nos llegó la razón de que él lo habían matado. La Macarena es una de las bases militares más grandes que existe en los Llanos Orientales. El cementerio es un cementerio municipal como cualquier otro. Sin embargo, tiene un anexo donde a lo largo de los años, sobre todo a partir del 2005, la Fuerza Tarea Conjunta Omega, que tiene su sede ahí y coincidencialmente colindante con el cementerio, de hecho tienen una puerta de acceso, una reja de acceso al cementerio, tienen o tenían, iban depositando supuestos guerrilleros dados de baja en combate. Esencialmente los traían en el helicóptero, los dejaban ahí, el sepulturero se encargaba de hacer las inhumaciones. Y se fue acumulando a lo largo de todos estos años una gran cantidad de cuerpos inhumados, como en un primer momento se creyeron que eran 2.000, después con la investigación que venía haciendo la fiscalía se comprobaron que eran alrededor de 500 cuerpos inhumados. Vino un día aquí el carro de la fiscalía y me dijo, ahí lo mandé a sentar, y me dijeron, oye, ya no me lo digan la verdad, usted es la madre de fulano y tal, yo sí. Ahí contestaron, nos dijeron, vea, nosotros sabemos, a él lo mataron como en forma de un combate. Y entonces, él era un guerrillero. Entonces yo no perdí nada en decir eso. Si él hacía 15 días se había ido. Y él era un respache. Y ojalá, yo digo, mañana pasó mañana, a mí me llamaron y me dijeron, encontramos sus otros dos hijos. Ah, qué bendición. Porque aunque uno sabe que ya no los va a ver como cuando se desaparecieron, pero sabe que los encontraron. Era importante para uno. Pero en esos momentos, así como yo, mis hijos son desaparecidos. Pero yo no sé, estar en manos de un grupo armado. ¿Será que son muertos? Paso por Colombia, de la mano de la historia de Melba que escuchábamos recién y de la mano ahora de Eduardo Nachman, que lo recibimos en El Revuelto. ¿Cómo va? ¿Cómo anda usted? Viendo lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado y lo que se está luchando con dignidad a pesar del gobierno, ¿no? Porque de Colombia hablamos poco de derechos humanos porque teóricamente estuvo afuera del Plan Cóndor. No tuvo dictadura militar. Uh-huh. Pero desde el 80, una gran represión selectiva, una destinada fundamentalmente a grupos políticos de izquierda. masacres así y directas, ¿no? Contra distintas fuerzas, la Unión Patriótica entre ellas. Bueno, y hoy por hoy hay varios organismos de derechos humanos, a pesar de las conversaciones de paz, que luchan por la entrega digna de personas no identificadas sepultadas en cementerios de los llanos orientales, ¿no? Como escuchábamos, acciones de paz hacia la construcción de la verdadera y de la verdad y la memoria histórica del lugar. Subrayo, Eduardo, lo que dijiste de no haber pasado por una dictadura militar, sino haber vivido en democracia, cómo la democracia se puede vaciar de contenido. Yo insisto en esto de distinguir democracia de gobierno constitucional. Uh-huh. ¿No? Después de haber vivido democracia directa en algunas tierras mexicanas, y distinguir lo que es democracia a pesar de no haber voto, de no haber urna, el hecho de la urna no significa democracia, ¿no? Para simplemente nada. una mera, nos metemos en una charla que es, bueno, que nos venden para que creamos que estamos eligiendo, ¿no? Exactamente. Bueno, y hay muchos colectivos, entre ellos el colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, que es una organización de derechos humanos sin fines de lucro, de carácter nacional en Colombia, que acompaña desde los enfoques jurídicos, psicosocial y forense a familias de víctimas del conflicto armado, dadas por desaparecidas, en los procesos de construcción de memoria histórica, exigiendo los derechos y el fortalecimiento organizacional. Que, bueno, denuncia sobre un gran número de personas inhumanas como no identificadas. Escuchábamos el audio de Meta, ¿no? Donde en la Magdalena, bueno, hay una gran cantidad de desaparecidos, de personas, o sea, cuerpos sepultados en N 464. En un lugar bastante despoblado, digamos, ¿no? Muchos de ellos seguramente son falsos positivos, que es otra de las cosas. ¿Qué es eso? A ver, en determinado momento, hace pocos años, se pagaba a los militares por cazar guerrilleros. Les daban una recompensa económica y otras ventajas a su familia y qué sé yo. Bueno, y entonces muchos militares fueron a la casa de chicos. Me ha tocado participar del testimonio, de recoger testimonio de esas familias, que chicos que no tenían nada que ver, bueno, los cazaban, los llevaban a otro lugar ofreciéndoles trabajo, y los mataban y después les ponían bota de guerrillero y qué sé yo. Bueno, por ejemplo, hay testimonios que recuerdo de personas que tenían dos borseguíes del mismo pie puestos como cadáveres, ¿no? Los cadáveres. O un chico que lo agarraron y le sacaron fotografías armado, corriendo, o sea, en situación de tiro en medio de la montaña, cuando el chico era discapacitado físico. Pero le sacaban la foto, se sacaba el militar. Al no lado no podía foto, correr, digamos, el tipo, y claro, armaban una foto corriendo. Exacto, esos son los falsos positivos, ¿no? Pero más allá de eso, los luchadores también, y algunos guerrilleros que fueron enterrados como NN, y hoy por hoy no solamente se busca la identidad de estas personas que están enterradas como NN, porque cuerpos identificados en la Macarena de los 464 hay 159, los cuerpos entregados 18, porque también hay muchas familias que no saben de sus hijos y que entre ellos el colectivo Orlando Falsborda, está buscando para identificar a las familias de estos jóvenes asesinados, ¿no? Muchos, la situación es muy compleja en Colombia, entonces hay muchos que no denuncian la desaparición porque dice, era guerrillero. No necesariamente era guerrillero, pero tampoco, lo mismo que aquí en cuanto a los 30.000 desaparecidos. Hay muchas familias enteras desaparecidas y hay muchas familias desgarradas de tal manera que tampoco hicieron la denuncia de la desaparición. Una de las luchadoras por los derechos humanos en Colombia es Piedad Córdoba, que hace hace poquitas semanas sufrió un atentado, casi pierde la vida. Tuve la posibilidad de trabajar con algunas de las causas justas que ella lleva adelante en su serie cuando hizo la versión radial. ¿Cuál es la situación en Colombia frente al Estado? O sea, ¿cuál es la situación del tipo que tiene que pelear? ¿Está enfrentando al enemigo? ¿Corre peligro el tipo que va a denunciar y el que está pidiendo por su familiar? Totalmente, porque además hay una gran cantidad de acciones paramilitares, ¿no? Y de acciones militares, que algún día hablaremos de la toma del Palacio de Justicia y la retoma donde están los videos de esa toma, tomada por 43 guerrilleros y el 5 de noviembre del 85, y el 6 de noviembre la retoma, mueren cientos, pero se incendia una parte donde estaban todos los archivos de denuncias contra el Estado y mueren acribillados por el ejército varios magistrados y desaparecidas varias personas. Incluso los videos de cómo las trasladan a la vuelta a la casa del floriste, del florero, una casa colonial a la vuelta del Palacio de Justicia, y donde después aparecen muertas o están desaparecidos en manos del ejército, y es el gobierno el que favorece este accionar, ¿no? En este marco la lucha es muy grande. Estuvimos aquí hace un par de semanas con Pablo Cala del colectivo Orlando Falsborda, que vino a dar un saludo a las madres de Plaza de Mayo, a dar una vuelta un jueves en la ronda de las madres a las 3:30 en la Plaza de Mayo. Y nos hacemos eco del pedido de apoyo, ¿no? De este colectivo, donde son muchos los puntos, pero la entrega digna de personas no identificadas, sepultadas en cementerios, acciones de paz hacia la construcción de la verdad y memoria histórica, por eso lucha este colectivo, ¿no? Eduardo Nachman nos lleva por distintos lugares, siempre con la bandera de los derechos humanos en alta y sabiendo, tomando conciencia que la instauración del capitalismo hace que los gobiernos necesariamente sean violadores de los derechos humanos. Así es. Lo vamos a recordar siempre, es lo que queremos subrayar desde este espacio. No hay un capitalismo firme en ningún lugar, ni nuevo capitalismo, ni lo que sea, sin la violación de los derechos humanos. Tal cual. Vamos a la consigna, nos deja una consigna. La consigna, como siempre, de muchos colectivos en Colombia, dice: por nuestros muertos. Ni un minuto de silencio. Toda una vida de resistencia. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Toda una vida de resistencia. El todo es más que la suma de sus partes.